inspirante tu imagen bonita. ¡Que viva Chango! ¡Achá, papá! ¡Que viva Chango! ¡Adiós, Chile! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Con voluntad infinita arrancó de mi corazón la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíe tu consuelo y tu santa bendición. Somos que están en el todo cabo. Más feres fue un papá. Ocho suelo fue. Y Morú y Boyá. Boyá y Bocheche. El eco a la roya Puquenque. Ya lo de. Aguanile Boco. Boyá es eco a Jeyanzá. De Maya a Cesú. Con mi letizo como mamá. Ache. Adiós, si le chegó. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango!